El Bolsón, Río Negro. Nuevamente una multitud salió a la calle para decirle no al loteo VIP de Joseph Lewis en la zona de humedales de Mallina Hogado. La marcha, que contó por momentos con 4 cuadras de gente, recorrió el pueblo saliendo desde los murales de Otoño Uriarte y Coco Garrido en Plaza Pagano y terminando las oficinas de Bosques. La movilización incluyó una intervención artística que recordó los 6 meses del fatídico incendio que se llevó miles de hectáreas de bosque nativo y más de 500 casas. Bueno, lo que nos convoca a todos a estar aquí hoy es en defensa del agua de nuestro bosque nativo y la resistencia que tenemos que realizar frente a los loteos inmobiliarios, tal como el que se está dando ahí en la cumbrera de Mallina Hogado, que va a afectar ese acuífero y va perjudicar a muchísimas familias. Pero lo que quiero aclarar, que esto, es parte de grandes loteos que se nos van a venir encima, que nos están, hay loteos sobre las cordilleras y donde están nuestros acuíferos más importantes, nuestras reservas de agua más importantes, y donde también a nosotros como pueblo originario, como parte del pueblo originario, nos preocupa la tala indiscriminada que están haciendo de nuestras lengas. Ese árbol, que tenemos que cuidar entre todos, para hacer esas pistas de esquí y para hacer sus grandes construcciones, lo que están haciendo es, además de quedarse con el agua, están destruyendo nuestro bosque de lenga, que por cierto está protegido en la propia ley de bosque nativo de acá de la provincia, la 4552 creo que es. Así que hay muchas cosas para defender y manifestarnos. Y ese, creo que es el comienzo, porque hay mucho más para seguir defendiendo. Esto es lo que hoy ocurre en Pampa de Machín, en Pampa de Luden, pero es algo que se repite en todos lados y en las altas cumbres, tales como gente que se está quedando, capitales extranjeros, que se está parando, las nacientes de las aguas en las altas cumbres. Y eso, más o menos para ser leve, pero es una alerta, por dónde empezar. Que es un plan sistemático que tiene la provincia de Río Negro de entregar todo a los extranjeros. Y la empresa Ladera, si bien hablamos de Maximiliano Massa, es parte de estas empresas extranjeras que se están quedando con nuestros territorios. Y que acá lo que tenemos que hacer es dejar claro que eso se trata de un plan de extranjerización de nuestros territorios, de nuestros lugares, del agua, de nuestros bosques. Así que hay más sobradas razones para estar en esta marcha. Bueno, estamos acá para defender el agua de Mallín, que es el agua de todos, para recordar que el tema es mucho más amplio que ese sector, lo comprometida que está toda la parte, al otro lado de la ruta, con los cataríes que vienen avanzando con sus negocios inmobiliarios, quedándose con las fuentes, con las nacientes de los ríos, y todos los otros que están, Burco, Ronald, todos ellos. Y estamos acá por eso, porque defendemos todas las aguas, todas las tierras, todos los territorios, y porque queremos que Mallín siga siendo rural. Lo impresionante es siempre el grupo humano, cómo la gente se hermana, ¿viste? Empezamos a ser un grupo nuevamente, a movilizarnos, a salir de la parálisis, esta siesta en que hemos estado, y empezar a moverse, a mover la energía y a mover, a pelear por o a luchar por cosas que valen la pena, que, ¿viste? Son vitales, ¿no? Y por otro lado, el recordatorio de los fuegos, que es realmente es una cosa desoladora, es una cosa realmente que indigna, No, hoy en día no hay un solo módulo terminado, viejo. No hay un solo módulo terminado de todos los que dieron. Los tiraron ahí, no le permitían a la gente que los toque. Ahora le dijeron, pueden tocarlo porque va a ser lo único que tienen. No tienen agua, no tienen luz. Y vos vas ahí, se te estruja el corazón. ¿Viste? La desolación. Y a la vez, la gente que se une, ayuda, gente que va y arma un techo y otro que va y hace otra cosa. Y bueno, esa dualidad, ¿no? Entre lo monstruoso del hombre y lo maravilloso, ¿no? Pensemos que es algo que no se organizó, que se hizo el viernes, se dijo que nos juntamos y hubo gente que no pudo venir porque había movilizaciones en Pueblo, en un montón de lugares. Así que en realidad fue un éxito total, total, total. No, esa es la sensación. Una simbología que nos va a hacer recordar lo que sucedió, que no tenemos que olvidarlo, porque sigue sucediendo, digamos, las consecuencias están a la vista, como comentaron recién, y en un lugar, bueno, simbólico, la Plaza Pagano, la Plaza del Pueblo, un lugar donde se puede recordar las cosas que nos afectan como comarca, y bueno, de alguna forma mantenerlo vivo para que no se olvide, y que se sigan ocupando, ¿no? Porque se necesita mucha ayuda todavía. Y bueno, y se combinó justamente con una marcha a favor del agua, ¿no? Que se combina el agua y el fuego, dos elementos que bueno, que por suerte nos convocan a la gente en un momento donde estamos todos en las casas, y por suerte esos dos elementos nos hacen reaccionar, juntarnos, unirnos, charlar entre nosotros, ver las problemáticas que hay, y bueno, y a seguir adelante con esto, a no forzar.